Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a este 49º programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música, de películas, de Radio Buñol, en la 107.9. Bueno, y vamos a comenzar, y lo vamos a hacer como cada sábado de 1 a 2, con buena música de cine. ¿No es así, don Ángel Ramiro? Buenas tardes. Buenas tardes, claro que sí. Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. ¿Cómo van todos los controles? Los controles van bien en este 11S, ¿no? Una fecha que cambió la humanidad, ¿no? Como la conocemos. Bien, entonces está todo en perfecto funcionamiento, ¿no? Bueno, es que debe estarlo. ¿Por qué? Porque hoy es un día de esos en los que no puede fallar nada. Pues vamos a tener el placer de escuchar la música de uno de los compositores clásicos más importantes de la historia de la música. Que si bien directamente no escribió música alguna para el cine, son muchos los directores, como veréis a lo largo de este programa, los que han utilizado su música para envolver de alguna forma las imágenes o historias de sus películas. ¿Y de quién estoy hablando? Pues estoy hablando de Richard Wagner. Si me lo permitís, para los amigos, Ricardín, ¿no? Por lo tanto, vamos a introducirnos en su música, una música, en mi opinión, insultantemente llena de dramatismo, y que también se acopla a la gran pantalla. Deciros que hoy, más que nunca, sí tenemos solfeo del bueno. Un solfeo muy variado, diría yo, con piezas quizás un poco densas para oídos no muy doctos, pero, por otra parte, con otras muy escuchadas y que además han sido tocadas por nuestras bandas, por lo que a la gente que le gusta la música de banda, pues igual encuentra un programa a su gusto. Bien, por mi parte no quiero decir nada más. Mi nombre, recordad que me presentaba Juan Luis Payás, y ahora os dejo con Roberto, quien os va a informar, como siempre hace, de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Así es, para escuchar a Wagner hoy, bueno, tenemos ese blog en internet del programa bfmbsos.blogspot.com. Ahí podéis encontrar todos los programas del Bueno, el Feo y el Malo y volver a revivirlos. Tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y tenemos, por último, como siempre, el método más directo, el teléfono de Radio Buñol, 96 250 4508. Pues nada, una vez dicho esto, y como ya sabéis, llega el momento de decir aquello de darle el volumen a los aparatos, porque ¡comenzamos! Vamos con el sumario. Vamos con el Ángel. Programa monotemático, en este caso, sin ser como el que hicimos el otro día de E.T., que se fue un monográfico. Precioso, una película, solo una película. En este caso, por cierto, seguimos esperando que nos manden recomendaciones de qué películas les gustaría que analizásemos su banda sonora. Correcto. Así que ya sabéis. Y bueno, ¿y qué nos depara este programa dedicado al gran compositor alemán Richard Wagner? Pues de todo, porque, en fin, la música de Richard Wagner ha dado mucho de sí, no solo directamente, sino también indirectamente, como influencia en el cine, porque es una música muy narrativa. Entonces esa es la gracia del asunto. Y bueno, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener sobre todo las óperas de Wagner, sobre todo los fragmentos instrumentales, que son verdaderamente tremendos. Ya conocéis la famosa tetralogía El Anillo del Nibelungo, que consta de 4 óperas. ¿Vamos a hacer un recorrido por la No todas, vamos a tener concretamente El Oro del Rin, La Valquiria y La Caída de los Dioses. Nos falta Sigfrido, pero bueno, otro día caerá. Sí, bueno. Y bueno, también pues más óperas de Wagner como Lohengrin, Parsifal, Tannhäuser, Tristán e Isolda. Preciosa y fantástica. Y bueno, sorpresas, ¿no? Porque seguramente a mucha gente esta música de repente dirá, ¡ay, esto me suena! Sí. Parece que no, pero la gente conoce mucho más de Richard Wagner de lo que pueden pensar a primera vista. Y además su música ha aparecido en películas muy diversas y variadas, ¿no? Muy diversas, muy conocidas, no vamos a desvelarlo, pero vamos. Y bueno, también tenemos sección de recomendaciones. ¿Recomendaciones? Sí. Daremos ahí pistas de qué se puede ver por ahí. ¿Qué se está cociendo últimamente, no? ¿En las pantallas? Sí, sí, que hay cosas buenas por ahí. Y acabaremos, ¿no? Como siempre. Sí, acabamos con una canción. Claro, después de Wagner, pues hay que meter caña. Y meteremos caña con el grupo Muse. Hombre, ese sí que me gusta a mí. Bueno, a mí, a ti, a Roberto. A todos. Bueno, eso es todo y vamos adelante. Vamos a meternos en harina, ¿no? Pues vamos a por Wagner. Vale, vamos a por él. bueno, qué mejor forma de empezar que con la cabalgata de las Valquirias, ¿no? Sí, este fragmento de la ópera La Valquiria, concretamente el acto tercero. Esto es mitología germánica en estado puro. Nada, y esta música pues se asocia generalmente a películas bélicas, ¿no? Sí, sobre todo a una de ellas, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola. Y si alguien no sabe la película, lo asocia directamente a helicopterios. Sí. Esos helicópteros. Echando bombitas de esas, ¿no? Incendiarias. Sí. Acercándose ahí a Vietnam. El Robert Duvall ahí, menudo loco ahí, que le encantaba el olor del napalm por la mañana. Sí. Qué tío. Haciendo surf mientras los helicópteros bombardeaban ahí, a base de napalm, Vietnam. Tostaban un poquito a los... Sí. Al Vietcong. Sí, es una escena icónica y, bueno, aparte de aparecer en Apocalipsis Now, que es lo más reconocible, pues a partir de ahí, yo no sé si antes, que puede ser que también, pero a partir de ahí se ha usado numerosas películas, muchas de ellas en clave de parodia, ¿no?, a esta misma escena. Sí, sí, sí. Hombre, antes se ha usado. Por ejemplo, me viene a la memoria 1, 2, 3 de Billy Wilder. Se usa además en tono jocoso, ¿no? Porque es una película y un ritmo tremendo, ¿no? Y es cuando el médico le dice que la hija de la Coca-Cola está embarazada. Y dice, está embarazada, está embarazada. Y de ahí sale un poco una película muy recomendable. Pues es cierto que está un asociado, lo que decía Roberto, a películas bélicas como Jarhead o El Señor de la Guerra, pero por otro lado también pues ha servido como música a películas de parodia, como Delta Force, que es la parodia de Delta Force, ¿no? O Freddy el Colgado, o sea, que es música muy, muy, muy variada, ¿no? O sea, da para muchos estilos, ¿no? No vamos a encasillar al señor Wagner como música bélica, simplemente por el hecho de que al señor Adolf Hitler le gustará mucho este compositor, ¿no? Pues sí, pero es que a Adolf Hitler hay que recordar que también le gustaba a Beethoven y todos los... el día de su cumpleaños se ponía la novena sinfonía. Yo creo que se la ponía porque se la escuchaba con la Filarmónica de Berlín. Claro. Bueno, tenemos una llamada. ¿Es una llamada, hombre? Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, Juan. Dime. Te has sembrado. Perdona, pues nada, felicitaros una vez más por el programa. Es una música que, bueno, fuera del contexto de lo bélico o no bélico... Sí. No me extraña que... La Julia Roberts dijera en Pretty Woman que casi se me alabragas. Sí, ¿no? Vale. Sí, entonces, bueno, pues nada, simplemente era eso. Felicitaros por la música que ponéis y por todos los programas que hacéis. Pues muchas gracias. Venga, muchas gracias, vale, Pedro. Hasta luego. Hasta luego. Estés ahí para oírnos, sí, escucha. Pues nada, gracias, Pedro, por esos halagos. Y lo como decíamos, ¿no? ¿Qué culpa tiene la música de que Ricardo Bonet le gustaba al señor Hitler? Es que le gustaba de Beethoven y Beethoven no dice nada, ¿no? Claro, pero que te quiero decir que podría ser un tío loco y tal, pero por lo menos tenía buen gusto para la música, ¿no? Pues sí, al final además, bueno, es que Wagner era algo nacionalista alemán, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera este nacionalismo que tenía, porque a él le gustaba la música alemana, decía que las óperas italianas eran una porquería, a lo mejor sí, lo alemán. Luego hablaremos de ella, sí. Pero eso nos pasa a muchos, ¿no? Uh-huh. Decimos lo mejor lo español, la mejor comida de España y cosas así, pues sí, esto es algo así, ¿no? Pero en todo caso lo importante es la música. Y bueno, en fin. Sí, sí, lo importante aquí lo que queremos de Wagner es la música. Por supuesto. Ya está. No, y ya algo, dejamos de debate. Sí, y algo que aparece en 500.000 películas, pero de 500.000 es el tema que vamos a escuchar. Sí, porque si en muchas sale la cabalgata de la Valquiria, esta sale más aún. Claro, todo lo que tiene que ver con bodas, todo lo que tiene que ver con bautizos, aparece ahí pues la marcha nupcial, ¿no?, de Richard Wagner, que del acto tercero de la ópera de Lohengrin, ¿no? Aseguro que mucha gente que no sabe que esto es de Wagner. Sí, por supuesto. Pues ya lo saben. O que sí que sabe que es de Wagner, pero no sabe realmente de dónde procede, ¿no? Ni la versión original. La versión original. Lo que vamos a escuchar aquí es la versión original. Sí, y sí, ha sido, con coro, mucho más bonita. Sí, muy bonita, preciosa. Y ha sido versionada pues de 500.000 formas. Ha aparecido en el cine pues con muy diversos nombres, ¿no? The March Wedding, ¿no? The Bride Chorus. Muy conocida como Ya se han casado. Ya se han casado. ¿No? Vamos a callarnos nosotros. Sí, vamos a ponerla tal y como aparece en el preludio del acto tercero de Lohengrin, la ópera de Wagner. Nada, y he de decir que si alguien se casa hoy, que sé yo que se casa porque voy de boda, pues mira, se la dedico. Pues sí, oye, ya. Pues para ellos. Eso, venga, para ellos. Thank you. bonita, ¿eh? Muy ¿sí? bonita. Me gusta esta versión. Está mucho mejor que la del orgánico tocó en la iglesia ahí. Sí, por ejemplo, esa versión del orgánico aparece en la película esta de In and Out, de Fran Oz, en la que se casan dos gays. Sí. Bueno, hay una relación un poco gay. De aquí nuestro apoyo al mundo gay. Hala. Bueno, yo quería decir que gracias a esta marcha nupcial, uh-huh. Beethoven es el compositor de... Wagner es efectivamente supera a Beethoven, supera a Mozart, supera a todos gracias a esta marcha nupcial. Es que son en veces llevado al cine. Sí, son muchísimas, pero muchísimas, muchísimas las películas que han utilizado. Y si cobrara derechos de autor, no te digo. Si cobrara no derechos de autor, bueno, los herederos estaría Wagner, forrado. Los herederos de Wagner estarían ya. Uf. Así me acuerdo es un poco como películas como La cosa más dulce, mi gran boda griega. Hasta incluso en Spider-Man 2 aparece esta versión, y en una también que aparece muy de una forma muy muy sutil y muy bonita es Memorias de África. O sea que creo que... Es que los americanos son muy cansinos, ¿eh? Siempre ponen esto, cada vez que sale una boda... ¿Funciona? Pues ala. Cada vez que sale una boda le ponen esto para ambientar siempre. Y nosotros como vamos detrás de ellos lo copiamos todo. También. De todas formas, pues mira, si es copiar lo bueno, pues eso es bueno. Y vamos a seguir con la siguiente, ¿no? Sí. Y nos vamos de una marcha sinucial a algo más trágico, algo más duro, ¿no? Algo, ¿no? Al banner profundo. Pues sí, en este caso vamos con la película Excalibur. Oh, alguien estaría pensando, ah, Wagner, pues va a Excalibur. Efectivamente, sí, hay... Pues sí. La película wagneriana, por excelencia. Pues sí, sí. Gastan varios temas de Wagner. Por ejemplo, pues La caída de los dioses, y también Tristán y Isolda, que luego lo escucharemos. Y bueno, y se ha criticado mucho a Excalibur por usar música clásica en un contexto que no es el suyo, como es el caso de Carmina Burana, de Karl Orff, uh-huh. que queda muy bien en la película, pero claro, es que quien entiende algo de la letra y sabe lo que va, dice, es que esto no cuadra porque es otra cosa distinta. Uh-huh. Pero en este caso vamos a poner un tema que cuadra totalmente, porque estamos hablando de Parsifal, uh-huh. que en inglés se dice Perceval. Ah, mira qué bien. Entonces es Perceval, que es el caballero del rey Arturo, que se encarga de la búsqueda del Santo Grial. Uh-huh. Y es precisamente de eso de lo que va la ópera de Wagner. Correcto. O sea que aquí llega así que cuadra musicalmente y temáticamente. Está hilado perfecto. Sí, sí, perfecto. Y vamos a escuchar este Parsifal, que es precioso. Este tema muy tranquilito, pero luego va más. Escuchando. No, esto, o sea, ahora sí que también lo que digo siempre, dejar todo lo que tengáis que hacer y escuchar esto, porque no lo vais a perder. Y es una verdadera delicia, una maravilla. Thank you. Bueno, ya está aquí. Es más larga, pero vamos a cortar aquí. Oye, la verdad es que es impresionante esta obra, ¿eh? A mí... Es solo la abertura, ¿eh? Luego cantan, ¿eh? Pues sí. A ver quién canta ahora, ¿eh? Sí. Bueno, un tema místico para el recuerdo, ¿no? Esa abertura de Parsifal, también utilizada por John Boorman en Excalibur. Uh-huh. Película de la que hablaremos más tarde. Más. Habrá más Excalibur luego. Sí. Y bueno, vamos de una abertura pues a otra que esta sí que conoceremos todos pues muchísimo. Esto lo han puesto en televisión en anuncios de coches y cosas así. Sí. La han tocado las bandas mucho, está grabada y sale, pues vamos a hacer referencia a una película, podríamos hacer referencia a muchas, pero al escándalo de Larry Flynn, de Milos Forman, que una vez más aquí el maestro Forman pues demuestra tener muy buen gusto por los genios musicales, ¿no? Siempre, es un melómano. Uh-huh. Ya hizo su momento Amadeus y ahora pues aquí en esta película pues utiliza la música de Wagner, concretamente la obertura de Tannhäuser, ¿no? De la que vamos a escuchar los... mira, después de los pitidos, vamos a escuchar los momentos finales de su obertura, porque como sabéis es larguísima, dura unos 14-15 minutos, vamos a escuchar los últimos 4 o 5, pero que bueno, que vamos a tener el tiempo suficiente para disfrutar su grandiosidad, sobre todo el final, ¿no? Su clímax. Sí. Vamos con ella y luego hablamos. Sí, luego iremos con publicidad y recomendaciones. Pues venga. Vamos con esa obertura de Tannhäuser. Dale a Ricardín, que me pone. Thank you. Y volvemos al bueno, el feo y el malo con es nuestra sección de recomendaciones. Recomendaciones. Y me voy a recomendar algo, ¿no? Sí, claro. Mira, voy a lanzarme. La semana pasada tuve la oportunidad de ir al cine y vi la película Toy Story 3, la saga esta de Pixar, dirigida por Lee Unkrich. Y aparte que me gustó mucho la película, es una de la más emotiva sin duda de las tres. La recomiendo encarecidamente porque está muy bien hecha, juega un poquito con las emociones de las personas. No quiero desvelar más. La música del maestro Randy Newman está a la altura, pero es brutal, buenísima. Recomiendo que vayan a verla y que si es posible que se compre la banda sonora porque es muy, muy buena. Okay. Pues yo tengo otra recomendación. Vamos a ver. En este caso no es cine en directo, es cine en conserva. Ajá. Y nunca mejor dicho, porque además la caja es metálica. Ha salido ya en DVD, por fin, después de un montón de años esperándolo. Ha salido ya el DVD de la película Porco Rosso, dirigida por Hayao Miyazaki. Es esta película de animación japonesa. ¿De qué me suena a mí Porco Rosso, Ángel? Es un cerdo volador. Bueno, la música. Claro, ¿de qué me suena? De Louis Icy. ¿Sí? Que es la que ponemos en el sumario. Ah, esa que suena cuando hacemos el sumario. Esa es la música de Porco Rosso. Sí. O sea, es la música del gran Porco Rosso, que es un cerdo volador. Bueno, a ver, quiero decir, un cerdo aviador, piloto de hidroavión, es un mercenario, lucha contra unos piratas. Y bueno, es una película muy, muy divertida, preciosa, que capta la luz del Mediterráneo de una manera excepcional. La animación, nunca he visto nada parecido. Uh-huh. Para verla y deleitarse. Y la música del gran Joe Isaac sí que le pega como un guante. Uh-huh. Y bueno, esa es la recomendación. Bueno, yo también quiero recomendar otra más. No tanto la película, porque no la he visto, pero sí la banda sonora, porque la he escuchado y me parece muy, pero que muy interesante. La de El aprendiz de brujo, del director John Ashodeven Turtelbaum. Y la música de un tipo que a mí me encanta, pero que no sé por qué no le hemos dado mucha cancha, como es Trevor Rabin, ¿no? Un tío muy interesante. Habrá que tocarlo más. Sí, que hace una... su versión especial del aprendiz de brujo del maestro Podukas. Así empieza la banda sonora, bastante coherente y bastante interesante, y poco a poco pues va, conforme se va desarrollando la trama, pues él va aportando su sonoridad y su forma de componer. Y me parece una banda sonora muy muy interesante. La escuché anoche por el Spotify. Los que no tenéis Spotify todavía tenéis que esperar un poquito. No, solo tienen que instalárselo. Pues instalárselo. No, ahora ya hay una versión de prueba. Uh-huh. Que te permite 30 horas al mes, creo que es. Uh-huh. Y te puedo sin pagar nada. Pues señor, la mejor recomendación que puedo dar es poneros Spotify. En el ordenador, sí. Y escucharéis, pero al día, todo lo que va saliendo. Una banda sonora muy interesante esta del aprendiz de brujo. Y no tengo nada más que decir. Bueno, yo solo tengo una cosa que decir, que me habéis pillado mirando el ordenador y quería decir algo más a lo que ha dicho Ángel. Que a propósito de Porco Rosso, hay una muy buena noticia, y es que Miyazaki está preparando una segunda parte de este cerdo volador, que además transcurrirá no en Italia, como la aventura original, sino en la Guerra Civil Española. ¡Hombre! O sea, que es una gran noticia. ¿Y qué va a ser, Rojillo o de los otros? Hombre, no, ¿tú qué crees? Yo creo que el nombre es cierto, Porco Rosso. Porco Rosso lo tiene claro, ¿no? Sí, una frase suya es: prefiero ser un cerdo antes que un fascista. Ah, bueno. Sí, sí, sí. O sea, que ya en Italia luchaba contra Mussolini, con lo cual es lógico que en España luche contra Franco. Paquito, te va a ir mal. Sí, sí, es una gran noticia, por lo menos para mí. Pues nada, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con música. Recordad que estamos en El bueno, el feo y el malo, y hoy le dedicamos el programa a la música de Richard Wagner en el cine. Hemos tenido una llamada de Pili Wagner, como no, claro, y nos decía que el programa de hoy le estaba recordando mucho a su padre. Pues nada, nos encanta de que tengas recuerdos tan bonitos, y nada, y vamos a seguir con Ricardo Wagner, que no es tu padre, pero es otro Wagner, que tenía el nombre antes que tu padre. Sí, y otro gran éxito. Y otro gran éxito. ¿Cuál, Roberto? Pues es de la ópera Tristán y Isolda. La Isolda es Liebestod, que Liebestod es una palabra alemán, que todo el mundo dice que el alemán es muy vasto, muy tal, pues es una palabra muy bonita porque significa muerte de amor. Uh-huh. O sea, lo que aquí en español necesitamos tres palabras, Liebestod significa muerte de amor. O sea, entonces me dice, estoy muerto de amor, estoy Liebestod, ¿no? Sí, sí. Mira qué fácil. Ahora voy a llegar a casa y voy a decir, estoy Liebestod. Pues sí, pues es uno de los fragmentos más conocidos de esta, por otra parte, óperas más conocidas de Wagner, de Tristán y Isolda. Y la película, salen varias películas, pero hemos querido elegir cine español. Claro. Y del pionero, el corto Un perro andaluz, de Luis Buñuel. del maestro. Qué bueno, qué bueno. De 1929, no había visto nada entonces. Uh-huh. Sí, esas imágenes surrealistas en blanco y negro que quedaban también acompañadas por esta banda sonora. Pues vamos a escuchar el preludio, ¿no?, de Tristán y Isolda. Esto es una preciosidad, dejar lo que estés haciendo de verdad. Es que sí, el programa de hoy es para estarse quietecito. Dejar lo que estés haciendo y escuchar esto y deleitaos tranquilamente, dejaos llevar por la música, que es una maravilla. Vamos con Tristán y Isolda. Qué romanticismo, ¿eh? Cuánto amor hay ahí. Uf, maravilla. Una maravilla, sí, muy grande. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué contamos sobre Wagner también? ¿Qué? ¿Contamos algo más? ¿Decimos algo? ¿Que por qué estamos poniendo a Wagner, de hecho? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos Wagner? Pues porque realmente yo lo consideramos que es el rey del leitmotiv. El primero que, digamos, lo pone de una forma coherente y lo digamos, de alguna forma lo tensa, ¿no? Lo extiende hasta sus cotas más altas, ¿no? El leitmotiv. Date cuenta que todo lo que tú has hablado del anillo de los Nibelungos tiene unos mismos personajes que se va desarrollando una historia durante, creo que son unas 15 horas de ópera. ¿Eh? 15 horas de ópera. Ahí es poco. Ahí es poco. Y cada vez que aparece ese personaje, pum, el maestro Wagner, pum, lo recuerda con esa música o esa melodía recurrente, que es lo que llamamos leitmotiv, ¿no? Sí. Tan utilizado hoy en día en el mundo del cine. Prácticamente todo el mundo compone a base de leitmotiv. Bueno, tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy el número uno. Hombre. Hola, ¿qué tal? Nuestro oyente número uno que más nos llama, Fernando. Yo el número uno y vosotros los números uno. Hombre. No, es simplemente para reiterarme en que dais una lección didáctico-musical, que deberían hacer lo mismo las sociedades musicales. Bueno, pues nada, nosotros aquí desde sus micrófonos hacemos lo que podemos. Sois maravillosos. Muchas gracias. A ese respecto. ¿Te está gustando el programa, Fernando? Estoy alucinando, digo. Buena música, ¿eh? Buena. Bueno, es que lo explicáis de una manera que cualquier. Yo qué sé. Pues esto es lo que necesita nuestro pueblo. Además de nuestro fanatismo musical. Uh-huh. Necesita un poquitín esto de didáctico musical, en el que sepan encontrar esos temas, esos... Perdonar. Sí, tranquilo. Ahora, a ver. Sí, estaba en la terraza y no quería perderos la hora. Ya no pita. Sí, ya pitaba, se estaba acoplando. Sí. Y me había metido al teléfono y eso. Pues nada, pues eso. es que explicáis el tema de... Sí, que van creciendo, sí esto, sí lo otro. Y esto es lo que necesitamos. Los que entendemos, pues no entendemos, ¿no? Me parece que somos los pobres. A pesar de estar 42 años en la música, uh-huh, me parece que no sé ni de la misa a la media. Eso es como... Pero, todo, siempre se aprende. Como lo explicáis, bueno, cualquiera tendría que sentirse pues súper satisfecho de decir, joder, pues sí, tienes razón, este es el mismo leitmotiv. Uh-huh. Que ha sacado desde el principio y lo va repitiendo por distintas cuerdas, uh-huh, y con distinta intensidad y con hasta que llega un crescendo total y pues bueno, esa es la idea. Entonces esto es una gozada viva. Esa es la idea. Una gozada viva. Pues nada, mira, aprovecho ya que llamas tú y eres uno de nuestros oyentes más fieles. Te digo que la semana que viene hacemos el programa 50. Y lo vamos a dedicar a los musicales, otro género que a nosotros nos gusta mucho. Queremos hacer un especial. Sí, tuvo mucho éxito lo de los musicales. Algunos de esos. Sí. Y era por preguntarte si a ti, digamos, así a la cabeza te viene uno que te parezca interesante o que te gustaría escuchar, pues tomamos nota y lo ponemos. Hombre, pues los musicales, me parece que vosotros tenéis un amplio reportaje y un amplio bagaje y eso. Pero, por ejemplo, pues El Fantasma de la Ópera. Muy bien. Mira, apuntado, además son dos que tenemos en mente, porque nosotros vamos rumiando los programas de dos o tres semanas y esos dos son dos musicales que no habíamos puesto en las ediciones anteriores y que teníamos en mente. Estaba también Los Miserables, ¿no? Los Miserables, pues los mira. Miserables. Mira, apunto. ¿Cuál más así más importante también habrían? Bueno, pues los más populares pues también están Cats o Jesucristo Superstar o uno de esos. También caerán. Son más modernos y menos... Bueno, pues te digo una cosa, Fernando. Un poco más triviales, pero... Bueno, aquí no estamos cerrados a nada. Estate la semana que viene pegado a la radio porque tenemos ideas de poner... Tanto si estoy aquí como hoy en plan jardinero. Sí. Como cuando estoy por ahí con la bici, sabéis que os llevo en las orejas. Ajá. Y que os escucho y que repito lo primero que os he dicho. Más programas, en vez de ponernos a lo mejor, bueno, pues nuestra banda tal, nuestra banda cual, no, hombre, o sea, por supuesto que yo soy el primero en defenderlas y en reclamar todo aquello que no les dan o no nos han dado cuando bueno, ni ahora tampoco, bueno, total, que estamos siempre insuficientes. Pero en plan didáctico musical sois el number one. Eso es lo que tiene que ser también en esos programas que se dan para favorecer nuestras escuelas de música y nuestras sociedades musicales. Pues nada. Enhorabuena y seguir en misma línea, que sois unos, bueno, sembrados, como dicen. El sí, como la canción esa, estamos sembrados. Soy de Buñol y estoy sembrado. Estáis sembrados. Venga, Fernando, bueno, Fernando, muchas gracias. Y claro, sigue escuchando, porque lo que viene después está a la altura. La traca final, traca o final. Más, o más. Vale. Un abrazo para todos. Venga, vale, un abrazo. Y para Fernando. Wagner. Y para el gran Wagner, por supuesto. Venga, hasta luego. Un abrazo. Buenos días. Es que, claro, es que es muy agradecido hacer un programa de Wagner, ¿eh? No, desde luego. Es que es muy agradecido. O sea, nos dicen que tenemos mérito, pero es que el mérito es del gran Ricardo, que también. Hemos hecho una selección que podría hacer cualquiera. Intentamos explicar aquello que sabemos o podemos, y nos gustaría explicar más si superamos más, pero estamos dispuestos a aprender. Pero al hilo de lo que estabas explicando, así, de por qué hemos escogido a Wagner, correcto, por el tema del leitmotiv tan utilizado hoy en día, un recurso tan utilizado en el mundo del cine, y porque es, bueno, todos los compositores de cine, sobre todo de la primera hornada clásica, neoclásica, pues beben de las fuentes del romanticismo y principalmente de Wagner, de Richard Strauss, pero bueno, Wagner es el principio. Berlioz también. Pero bueno, pero ahí está la figura de Wagner como el principal inspirador de toda esta corriente. Es que la gracia del asunto es que Wagner, a diferencia de las óperas anteriores, en vez de tratar de hacer una música ilustrativa, trata de hacer una música narrativa. Narra una historia. Él está loco por narrar una historia. Y la narra con música, no la ilustra. No es que le dé color o ponga alguna aria así para resaltar algún momento la historia, el resto con recitativos. No. De hecho, él dice eso, él le molesta de la ópera italiana eso, que simplemente son aria tras aria, tras aria, tras aria. Que son arias para lucimiento del tenor o soprano correspondiente. Correcto. Y aquí, por ejemplo, tenemos el Oro del Rin, la primera del Anillo del Nibelungo, que dura, es la más corta, dura 2 horas y media aproximadamente, y es que no hay ni un silencio de decir, es todo música. No hay ni una pausa. Hay música de orquesta de o cantada o las dos cosas a la vez. Y lo que él quiere es contar una historia. Date cuenta que hablamos de la primera. Si ya tiene claro eso, 2 horas y media sin un solo espacio, y él tiene en mente hacer 15 horas de música, ¿eh? Ojo, que eso lo pueden hacer de seguido, lo hacen en Bayreuth, y cuando lo hacen en un teatro que, por cierto, lo diseñó él, ¿eh? Es que solo es compositor, es, como decía Ángel, escribía los libretos, el tío estaba ahí, de hecho quería ser, su vocación era narrador, era escritor. Y precisamente ahí Juan Luis ha asilado, porque has hablado de El Oro del Rin, has hablado del Bayreuth, y precisamente vamos a escuchar a Pierre Boulez dirigiendo la orquesta del Bayreuth, ¿vale? Del festival este de Wagner, que se hace todos los años, interpretan ahí las óperas wagnerianas, y El Oro del Rin, el preludio del Oro del Rin, que aparece en la película El Nuevo Mundo, de Terrence Malick, esta película que narra la historia también de Pocahontas. Un poco de... No se dice explícitamente que es Pocahontas ni nada, pero es una especie de historia de Pocahontas, pero más en serio, más dramática. Película que hemos visto además los tres juntos, y película lenta, tranquila, pero lo que nos llamó la atención fue la fotografía. Bueno, es Terrence Malick. Sí. A mí me encantó. Y John Toll, la fotografía. Que son dos genios ahí, cine pausado, cine tranquilo, para que te quedes con todo. Y lo que es tremendo es de momento que se te queda en la retina, es el arranque, de cuando llega el barco, va recorriendo el barco la bahía, y van saliendo los indios mientras suena la música esta que hemos escuchado. Es que justo, fíjate tú que Terrence Malick cuenta con James Horner, para la banda sonora, pero él prácticamente te diría que el 60-70% lo que suena es esto, suena Wagner. Sí. Y esta escena que acaba de narrar Ángel muy bien, pues suena, se produce con esto que vamos a escuchar. El Nuevo Mundo suena así. Correcto. Y un corte abrupto, perdón, pero es que la ópera es así. De hecho, hay que decir que lo hemos dicho, justo es todo seguido. Es todo seguido. Sácalo ahí un gorgorito. Para que vea que no mentimos. De hecho, esto, si lo analizamos, es el preludio, el inicio del Anillo del Nibelungo. Sí, así comienza la ópera, la tetralogía, así empieza la ópera. Las cuatro óperas ahí. Y lo que hemos dicho antes, imaginaos ese barco llegando a la isla, una isla por explorar, y esta música así de ese ambiente crea un colorido precioso. Sí, que además luego la va repitiendo en esas escenas con la hierba a la altura de la cabeza, o sea, esa hierba alta y el explorador este que John Smith, ¿no? El John Smith de Pacotilla, sí. Podríamos llamarle así. Sí. No, se llama John Smith. Se llama John Smith en la pantalla. Se llama John Smith en la película, bueno, sí, que va viendo a la nativa que se acerca ahí con esa hierba. O sea, son unas escenas muy bonitas. Y bueno, vamos adelante porque el tiempo se nos come realmente. Y recuerda que hemos escuchado antes el fragmento de Parsifal, ¿no? De Excalibur. Por supuesto, Excalibur es una de las películas donde la música de Wagner está, pues, no digo mejor puesta, porque está puesta en todas igual de bien, pero que más nos ha llamado la atención, digamos, a nosotros. Y en este caso, pues vamos a escuchar la muerte de Arturo, ¿no? La marcha funeral de Sigfrido, del acto tercero de la caída de los dioses, ¿no? Que es la ópera que cierra la tetralogía. El caso de los dioses, sí. Y decir que, vamos, a mí esta parte de la película me encanta. Es alucinante, mágica, es realmente. Es mágica. Como la propia mitología artúrica, ¿no? Sí. Es que la refleja realmente. ¿Quién sabe dónde está Arturo? Unos dicen que se fue a la isla de Avalón. De Avalón, allí, donde estaba con Morgana y otras hadas. Otros dicen que nunca ha muerto. Incluso hay algunos británicos que piensan que todavía está ahí esperando que cuando su pueblo lo necesite venir a rescatarlo, ¿no? ¿Que está con Elvis? Sí, a lo mejor está con Elvis, ¿no? No sabemos bien Arturo si existió, si no existió, cuáles son sus orígenes. Bueno, la escena, hay que recordarla, sí. Es la batalla esta tan sangrienta que tiene lugar al final de Excalibur. De Camalan, ¿no? Creo que es la de Camalan, la última batalla. Sí, Camalan. Que queda... Bueno, y está todo lleno de sangre, Arturo, el pobre, muriéndose, muere y le tira la espada de Excalibur a la dama del lago. Que en esos momentos, sonando esta música que vamos a escuchar a continuación, saca la mano del agua, sale una mano femenina del agua, coge la espada y la vuelve a meter. ¿No? Excalibur se arma... Para que nadie más que el rey Arturo empuñe Excalibur, es la idea un poco. Uh-huh. Y eso pues es la historia de la muerte de Arturo. Pues vamos a escuchar, y todo eso pues... Con el funeral de Sigfrido. Una de las músicas más bellas que yo jamás he escuchado, y creo que muchos de vosotros estaréis conmigo, también muy tocada por nuestras sociedades... Y bueno, y con esto pues vamos a acabar la parte musical, que no el programa, porque como sabéis acabamos con una canción. Aquí os dejamos con La muerte de Arturo, ¿no? Thank you. impresionante. Ahí teníamos, sí. Sí, precioso. El Excalibur, fantástico. Bueno, creo que hemos terminado con el gran Wagner. Esta versión que hemos escuchado, por cierto, es de Otto Klemperer, este gran director. Fantástica. De la Filarmonía Orquestra. Klemperer era judío, no tenía problemas con que si Wagner era nazi, que si eso no, para él no contaba. Que si le entraban ganas de invadir Polonia. Sí, sí, esas cosas. De hecho, hace poco fue Barenboim, ¿no? El primero que tocó con la Orquesta de Israel música de Wagner. En Israel. En Israel. No, es que el Barenboim es el puto amo, le permiten todo. Pero si llega a ser otro, lo afeitan. ¿Qué culpa tenía el señor Ricardo, lo que hablamos al principio? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero bueno, hay que vivir la situación. Barenboim es como un semidios. Pues nada, pues nos vamos a despedir, ¿no, Roberto? Sí, nos vamos a despedir rápidamente, que ya llevamos mucho retraso. Y os emplazamos a la semana que viene en El Bueno, el Feo y el Malo a celebrar nuestro programa 50 en antena. Entonces, con musicales. Será quincuagésimo, ¿no? Sí. Bueno. Sí, 50, bueno. Yo al final no voy a poder saber no decirlo, El programa 50. Nos pasaremos a los cardinales. Sí. Si hay problemas. Y nada, lo celebraremos, como ha dicho Juan Luis antes, como ha adelantado, con una nueva entrega de musicales que sabemos que os gustó mucho, los dos programas de musicales anteriores, pues para el programa 50 tendremos un especial musicales. Y nada más, nos vamos a despedir, Ángel Ramiro. Buenas tardes y hasta la semana que viene. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene, recordad que se os quiere. Y como ha dicho Ángel en el sumario, nos despedimos con la canción de Muse, Newborn. Es un grupo muy, ¿cómo decirlo?, sinfónico. Rock sinfónico, gótico, quizás. Pues vamos con ello. Se despide también Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. Au.